Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Hola, hola, hola, hola, bienvenidos. 6:04 minutos de la mañana, 10 grados la temperatura nada más. Fresquito, ¿eh? Arrancó el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos aquí por la Nacional Rock. Mi nombre, Victoria Tombolini. Del otro lado de la pecera, un gran retorno a la radio. Te extrañábamos, Dalila Cáceres. Y a mi lado, a modo de excepción, cha-chan, cha-chan, otro gran retorno radial. Volvió la señorita Mariana Lacourrèche, productora, que en esta oportunidad me va a estar acompañando aquí en el piso porque Gala Caccione está en sus merecidas vacaciones pascuales ahí por San Luis. Así que le mandamos un beso grande. A Sofía Tarruela, también productora, otro beso grande. Y Marianita, querida, bienvenida. Muy, muy buenos días a todos los que están ahí escuchando Nacional Rock. La verdad, contenta de estar de nuevo en los estudios. Te extrañábamos. Hacía una barbaridad esto de trabajar, es una cosa, una vorágine que nunca... Mal. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cubriendo los conflictos en Medio Oriente? ¿Tomando sol en Miami? ¿O laburando como un perro en una oficina de Balvanera? Estuve en la tercera va genial. Es una cosa, tengo, viste, que ahí en Jean Lloré, que me claro. Estoy ahí metida, soy como los chilenos, como los mineros. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí, Maru, que me vas a estar acompañando. Recordamos nuestra página web, en donde vos subiste una notita hace muy poco, muy bien interesante. Bien tecno, chicos. Bien tecno, que ya nos vas a estar contando en un ratito bien de qué se trata. Es www.noctambulas.net. Y también no se olviden del Twitter, por favor, que por necesitamos muchos followers. Sí, por favor, acuérdense, arroba el fin del fin de, ahí siempre presente. Perfecto, y ahí también están nuestros Twitters personales, pero es un quilombo de arrobas, así que los buscan por ahí, los van a encontrar, en Facebook también. En donde quieras, hasta en la sopa estamos, ¿eh? Hasta te vamos a meter en la cabeza nuestro mensaje. Muy bien, nuestro teléfono 4999-0937. Llámanos, si tenés ganas, contanos cómo te estás... Las Pascuas, cagando de frío. Si recibiste huevitos, conejitos. Yo sabes que no recibí. Si fuiste al Via Cruz y vos, Dalila, ¿qué opinás? No Via Cruz y Dalila, no. Escuché hace un rato que ya habías abierto un huevo de Pascua, ¿eh? Está bien. Yo puedes creer que no recibí ningún huevo de Pascua. Opa. Y además, mañana no voy a pasar con nadie la Pascua. Ah, mira, o sea, mira qué brutal. Sola, durmiendo y estudiando. Claro, peor que Adán en el Día del Padre, el típico chiste. Claro, sí, tristísimo. ¿Vos, Maru, vas a hacer algo mañana, domingo pascual? Yo recibí un gran huevote a las 12. Ah, mi abuela feliz, rozagante, tocando la puerta de la habitación. Mariana, Mariana. Yo dije, bueno. Apagá todo lo que te ventila. A ver qué llegó, digo, me trae un huevo gigante, dije. Divina. Divina. ¿Cómo no. se llama tu abuela? Vamos a mandarle Lina, un beso. Lina, mi abuela, mi ángel de un la guarda. Un beso grande para Lina. Así que bueno, mañana, va, hoy en realidad, domingo de Pascua. Sí. Es loco, ¿eh? Yo creo que igual con el correr de los años, este tema de la religión, sí, bueno, se va a terminar por agotar. Basta de creer. Acá Dalila me dice que soy una Lennon cualquiera. No, bueno, yo creo que con el correr de los años vamos a ir asumiendo cada vez más nuestras responsabilidades como seres humanos con respecto a las cosas que pasan en el planeta, las buenas y las malas. Igualmente yo creo que tiene que ver también con el marketing un poquito, es como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Dulzura. Sí, también. Porque me parece que la movida del tema de los conejitos, de los huevos, de Pascua, Pascua, Pascua, es más allá del catolicismo en realidad. Claro, lo que pasa es que el Día de la Madre, el Día del Padre, qué sé yo, son días netamente comerciales, pero el claro. tema de la religión tiene toda una cuestión de dominación detrás. Entonces sí, ahí es el punto crítico en donde uno dice... Vamos, men, abrí los ojos, dale. Pero bueno, nada, es muy angustiante ser un ser humano, ser un ser finito. Y sí, tiene tiempo. Estás 10 minutos en este mundo de mierda, lo único que haces es ver cómo todo está para el orto. En algo hay que creer. No, sin duda. Y aparte, nada, tener la Semana Santa y demás, que uno se puede ir unos días, despejarte un poquito. Eso, eso es genial. Eso también influye en, sigamos teniendo la religión del catolicismo como primordial, claro. Que nos tomamos un par de días y nos vamos a disfrutar de unos sábanas a Mar del Plata. Totalmente a cagarte un poco de frío. Alpargatas. Es verdad. Bueno, igual, hace poco también fue Pesaj, que es una celebración judía. No, bueno, Pesaj es la Pascua judía. Claro. Que ahí no fue feriado, pobre. No. Lo que es ser una minoría en este país, ¿eh? Sí, igual está contemplado, por ejemplo, yo que es el fin de año judío, claro. En los trabajos está contemplado, las personas que no tienen el mismo fin de año calendario como nosotros, como los que no son judíos, tienen su día para, bueno, faltar, no es que nada, no, los tienen que ir obligadamente y no pueden festejar. Claro, seguro, bueno. Así que nada, bueno, hoy domingo de Pascua, ojalá disfruten de sus huevos. A mí no me gustan los huevos de Pascua, tampoco estoy un poco negada. Me gustan las cosas esas que traen adentro, esos caramelos de anís que vos pensás que son confites frutales, pero son de anís y son horribles. Eso es directamente una maldad. Bueno, a mí en mi huevito me vino un súper chiche de osos geniales, que bueno, me tendré que buscar tremendo un... tremendo huevo. No, grande, no. No, bueno. Realmente un acá huevote. Es así de grande, ¿eh? Así como estoy haciendo ahora con las manos. Un huevote. No, realmente me tengo que poner media horita, 20 minutitos, a ver cómo lo armo. Tranqui, no te colgues y no te comas el huevo en agosto cuando abriste la alacena y decís, ¿dónde salían las hormigas? Y está el huevo ahí después de tantos meses. Por favor, Mariana. No. Dos días le doy a ese huevo. Muy bien. 6:10, recordamos nuestro teléfono 4999-0937, nuestra página web www.noctambulas.net. Esto es el fin del fin de y hasta las 8 de la mañana te acompañamos aquí por la Nacional Rock 93.7. Vamos a ir con el primer tema, hablando de las Pascuas y de la gente que para mí es rara. Empezamos rocker, la mañana. The Doors, de su disco Strange Days, del año 1967. Vamos a escuchar Strange Days. Strange Days have found us. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Rock and Roll Music es lo que se va, y antes escuchábamos a Elvis Presley, Jailhouse Rock, un bloque rock and rollero para esta mañana fresca. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Muy bien, hasta las 8 de la mañana te acompañamos aquí por la Nacional Rock. Como contaba antes, regresó Mariana Lacourrèche a los estudios y como no podía ser de otra manera, se vino con sus twitters abajo del brazo, esta fanática de las redes sociales, esta arroba locarrush. Bueno, vamos a ir con lo que fue el tema de la semana, que, bueno, como todos sabrán, fueron las fotos entre el exministro de Economía, Martí Lustó, y la actriz, o también mejor conocida como nieta de Mirtha Legrand, la diva de los mediodías. Bueno, vamos a... fue bastante tuitero el tema, hubo bastante movimiento en redes sociales. Vamos a empezar con el primero de arroba farandulesca, que es una persona que realmente hace bastante tweet con todo lo que tiene que ver con la farándula, en donde dice: Marcela Tiner, defendiendo a Juana Viale, es el fiel ejemplo de que las madres hacen y dicen cualquier cosa por nosotros. Sí, ¿no? Fue medio insostenible lo que decía. Aparte, todos nos preguntamos dónde estuvo viviendo Marcela Tiner durante los últimos 10 años, porque parece que estuvo en una cápsula. ¿Por qué? Y por los que habló con González Oro, habló de la dictadura, sí, de que vivimos en una sociedad de Gran Hermano. A ver, Gran Hermano, Telefe, reality. No mezclemos la realidad, claro. Porque ya sí mezclamos la realidad con un poco de ficción de Gran Hermano, nos volvemos un poco locos. Un tema esto de Juanita Viale y Lustó. Igualmente, es como que uno dice, si esto fue, digamos, tuvo una repercusión muy grande en todos los medios, pero en el fondo uno dice, ¿a quién carajo le importa, no? ¿A quién se está comiendo Juanita Viale, embarazada? O sea, ¿no? Lo que pasa es que primero tenemos como una afición por esto del tema, viste, mediático, el chusmerío, es como que nos importa, ¿no? Y sí, es un gran negocio, digamos, la mayoría de los programas de la tarde se dedican a eso, ya sí. No hay otro tipo de programa que no sea espectáculos o de farándula a la tarde, no hay... Como bueno, en los canales de aire hay otros canales. Claro, no, obviamente, no, hay otros canales aparte, obviamente, de los de aire. Pero bueno, también ella estaba en Matienzo y Conde, es como que yo esté en la puerta del abasto con, no sé, con Gastón Paul besándome y bueno, es una figura conocida y una foto me van a sacar, olvidada. Sí, es verdad, para mí que se la buscó, ¿no? Y lo que pasa es que era muy obvio, estaban ahí, no es que estaban encerrados en una habitación o yo lo que no entiendo es, Juanita, andate al Depto de Lustó. Chicos, vayan a, no sé, al Four Seasons una noche, se pueden pagar una noche en el Four Seasons, disfrutar del sauna, jacuzzi, un poco de música, un champán. ¿Por qué Matienzo y Conde están esperando la fotografía? Y sí, por ahí, seguramente algún tipo de venganza de... ¿Cómo se llama el marido de...? ¿Que vos decís que los paparazzi no la quieren a Juanita? No. Qué sé yo, es complicado. La agarraron como medio infraganti, pobrecita. Bueno, sin embargo, no es la única que está sufriendo problemas maritales y demás, o de noviazgo, ya que, bueno, Nacho Viale parece que también se peleó con su novia, bueno, de ahora, de la actualidad, Eugenia La China Suárez, que es así estrella de lo que fue Teen Angels hasta el año pasado. Sí. En donde, bueno, nos damos cuenta que estos chicos no continúan más porque Nacho Viale se encargó de hacer muy pública su relación vía Twitter. Por ejemplo, tuiteaba a las 8 de la mañana, qué lindo es levantarse con la China, por ejemplo. Como que hizo bastante público. Entonces hace un par de semanas que no vemos ni una noticia de, claro, Nacho ese Viale. Ese es el problema de la gente que utiliza mucho las redes sociales. De repente estás 5 horas sin tuitear y creen que te moriste. Te empiezan a llamar como que te busca la policía, más o menos. Y sí, claro, lo que pasa es que... Hay muchas parejas que tienen este problemita, ¿no? De estar tuiteando. Y mira lo que le pasó a Luli con Redrado. Dios mío. ¿Cómo fue esa? Y Luli fue la que se volvió un programa, esto es un programa ya de chimentos. No, es la que pones al día con todo, ¿eh? Luli fue la que tuiteó la foto del lío, de cuando ellos ya habían, supuestamente con Redrado, se habían ido de... ¿Qué pasa de con de los viaje economistas? Y demás. No, yo creo que los economistas quieren plumas, quieren fama. Y no saben cómo hacer y bueno, se juntan. Pero es muy con... poco inteligente igualmente, ¿no? Juntarse con... Meterse no sé, en este tipo de situaciones, digamos, si esto es una movida política, es como que uno tiene que empezar a dudar, digamos, de los políticos. No sé, en realidad de Lustó no me parece raro porque él ya salió con Rosario Ortega, la hija más chica del clan de Palito Ortega y de Evangelina. No es que es un hombre que está fuera Palito, de lo que es... devuélveme a Charlie. Y también no olvidemos que hace su columna, Lustó hace su columna en Radio Metro con Andy Kuznetsov. Claro. Digamos que le gusta un poco el jet set, no es que es un hombre solo de números. El economista moderno. Muy bien. Bueno, Adrián Paya, también columnista de espectáculos, trabaja con Viviana Canosa, también retuiteó como una leyenda. ¿Es verdad que los Legrand son los Zuller de Barrio Parque? No, contestó él, son los Borgia argentos. Pensemos que los Borgia son era una familia muy adinerada de la Edad Media, como los Medici en Italia. Claro. Hace como esa comparación. Yo pregunto, ¿los Legrand son o no los Zuller de Barrio Parque? Con todo este lío. A mí me parece que están ahí, ¿eh? No sabría decirte, compañero. No estoy como muy al tanto de... ¿Los Zuller, Silvia Zuller, Guido Zuller? Sí, mi ciela, sí. Ex de Silvio Soldán, mediática por doquier, digamos. No puede parar de aparecer. Es una... Claro. Esa gente que decís, ¿qué hace? No, nada. Claro. No aparece nada. ¿A qué se dedica? No sabemos. Exactamente, bien mediáticos. Bueno, también lo tenemos a Juan Fireman, que también tuiteó con respecto a este tema, que, bueno, puso, si por no respetar ciertos valores Lustó hacía que Juanita rompiera bolsa, lindo quilombo se iba a armar en la bolsa de valores. Ese humor tan particular de Juan Fireman. Yo lo sigo también a Juan Fireman. Oh, muy bien. Estuvo acá en el piso, hicimos una nota. Sí, con su libro 30.000 ejemplares vendidos y Facebook también. Muy bueno. Bueno, también la tenemos a Flor Alcorta, que hoy fue su cumpleaños, también una tuitera de raza histórica de mi timeline, que una grosa, que bueno, es guionista, directora de contenidos, creadora de formatos. Bueno, ella tuiteó con respecto a Pascuas. Subí 3 kilos en 48 horas. 2 días de Semana Santa equivalen a un día en la Quinta de Palito. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? En la Quinta de Palito salen todos re gordos. No, aparte recordemos la tapa de noticias de hace muy poco de Charlie con no, esa cara mal, que... Mal. ¿Dónde quedó Charlie Chippy Chippy Bombón? ¿Dónde no, quedó? No, no. Es el claro ejemplo de no te drogues si no lo pensás hacer de por vida. Si te querés recuperar... Tipo, nadie te va a querer recuperado en esta sociedad, así con esa cara de galleta de arroz. Sí, bastante Kenchi igual sí. Estuvo entre Palí. Y el encuentro que estuvo con Joaquín Sabina también estaba como medio lentín. Y bueno, Marchi, que es el biógrafo por excelencia de Charlie, sí. Bueno, dice que a él lo ve bien, sí. Pero que está como medio dopado como para tocar. Lo ve muy medicado para lo que es, que se nota porque está lento, porque no tiene, obviamente, hay que agradecer igual que está vivo el TV. Que es una leyenda, digamos, seguro. Y que aún esté vivo es fenomenal. Salió un titular en un suplemento muy conocido, en el Sí. Ahora soy adicto a la vida. Ah, mira. Decía Charlie. Es como el sol sin droga de Maradona y. No se lo cree nadie, ¿verdad? Haciendo jueguitos en la playa. No, ya. Sol sin droga. Por favor. Diego, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, muy bien. Bueno, después por último tenemos, bueno, a las 22, los sábados, como todos sabemos, va TVR, televisión registrada. En donde, bueno, hoy visto que ellos siempre tienen un crítico, un invitado, que suele ser un famoso periodista. Gente conocida. Sí. Bueno, hoy lo tuvieron a Reinaldo Sietecase, en donde, bueno, se pusieron a hablar en un momento del tema de la oposición y como que lo cortaron. Porque el programa el programa estaba editado en realidad, no fue en vivo, sí. Fue grabado y lo cortaron y como que si vos no sabías que estaba grabado, pensás como que lo censuraron, por así decirlo. Claro. Pero al toque, ¿cómo serán todos a tuitear? No, ¿cómo será la red del Twitter? ¿Cómo serán las redes sociales que Reinaldo Sietecase, a los 5 minutos de que se estaba moviendo esto, salió a decir, ojo chicos que el programa estaba grabado? Ah, no es que... Muy bien Reinaldo tuiteando. Sí, y aparte, digamos, no es nada menor que alguien diga que lo cortaron o lo editaron. No, seguro. O no nos olvidemos del famoso caso de Grania cuando cortó lo de Punta Cuarto. Bueno. No, muy bien. Un Twitter destacable este, ¿eh? Eso sí, como, digamos, que denota la importancia de las redes sociales. Y cómo después empieza como a reproducir todo. Sí, aparte la importancia de eso es la información de primera mano. Un Twitter vendría a... Un tweet. Es tweet. Un tweet. El texto es tweet. El tweet, perdón. Exacto. Muy bien. Un tweet. Un tweet. Vos sabés que yo le pongo ganas, ¿eh, Maru? Vamos, estoy tratando de cada vez meterme más. Un tweet. Sí. Vendría casi como que a cumplir a veces el rol de cable informativo. Y el sí. El que está ahí en el lugar de los hechos y pum, tuitea. Sí, igual, a ver, yo soy de la escuela que hay que chequear, ¿sí? No levantemos cosas sin chequear. Si uno ve una primicia en Twitter porque Luli dijo tal cosa, tomemos lo de Luli, pero chequeemos con algún periodista, llamemos a algún amigo de Luli, no nos dejemos solamente llevar por eso, porque si no, por ejemplo, me acuerdo de la muerte de la hermana, no me acuerdo el nombre ahora. Bernarda. Bernarda, que la habían matado y a los dos minutos... ¿A cuántos mataron por Twitter? ¿A cuántos mataron por Twitter? Es una, ¿entendés? Es el obituario, es locura, todo el tiempo. Claro, sí. Entonces, por cuando eso, no chequeemos pum, matemos a alguien. Claro. Chequemos un poquito. Sí. Bueno, para terminar esta parte tecno, me gustaría dar una mala noticia, que es que, bueno, falleció el creador del CD, de nuestro querido portarchivo, nuestro compacto, ese que nos acompañaba en el Discman, en el bondi, o en el tren, o en el subte. Bueno, falleció Norio Otga, expresidente de Sony, considerado el padre del disco compacto, falleció a los 81 años. Era obviamente muy importante para todos, tuvo una vida dedicada especialmente a tecnología, a dispositivos para guardar archivos, música. Qué loco que morir casi en simultáneo con lo que vos inventaste, ¿no? Porque el CD también se está muriendo, lamentablemente. El CD también está dejando de existir. Pero bueno, fue el primero después de lo que fue el disquete y demás. Sí, no. Una barbaridad. Bueno, también pensemos que diseñó el logotipo de Sony, por ejemplo, y participó en la promoción de la famosísima consola video PlayStation, que hoy por hoy creo que hay Play 94, no sé qué por sí, cuál, por cuánto. Play 3. Por eso no sé por qué número de Play van. Así que, bueno, esta noticia la tenemos arroba Diario Veloz, que es el portal de Chiche Hellblum, que también actualiza a cada instante la información. Muy bien. Bueno, Maru, muchísimas gracias. Extrañaban los Twitter. Esta vez viniste como un poco chimentosa, ¿eh? Vine para levantar el ánimo, para hacer saltar de la cama, ¿viste? Traerte por ahí una noticia de política. No, vengamos con la farándula, despertémonos locamente, ¿no? Igual yo te banco, amiga. Muy bien. Vamos con el siguiente tema de esta mañana, 6:31. Peligrosos Gorriones haciendo Escafandra. Sobrevivo pues llevo mi traje, soy un... Nacional Rock. ¿Te da vergüenza cantar en público? Nosotros te cantamos al oído. FM 93.7. Haciendo del tarareo un arte mayor. ¿Vos también decís que el rock murió? Yo no estaría tan segura. Hola oyentes, yo soy Choco de Lima Sur, banda de música urbana de la zona sur de Rosario. Tenemos una mezcla de rap, funk, todo, música soul, música negra en general. Por suerte ya contamos con nuestro primer disco, Salad Your Love. Por suerte estamos agitando mucho, estamos tocando. No me sigan los perros, que no me muerdan las piernas. Vean tranquilo mi mirada, no les temo. Atravesando ese mundo, el mundo, el mundo. Solo me pregunto, solo en un segundo y respiro. Potencia, brillo, ruido. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Esta música tan bonita. Sexy. Son las 6:37 de la mañana y le damos paso a nuestro primer invitado del día de la fecha. Aquí en piso lo tenemos a Leo Caruso, compositor, pianista, arreglador, vocalista, tecladista. Un artista con todas las letras. Completito. Bienvenido. Hola, Leo. Día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está? Bien, muy bien. ¿Seguiste de largo o dormiste? No, seguí de largo. ¿Seguiste de largo? Obvio, sí. Muy bien. No, bueno, sí, ¿desvelado en tu casa o anduviste recorriendo la noche porteña? No, en casa, mucho frío. No, hoy ya me quedé en casa, sí. No salí, quedé mirando películas y bueno, ya cuando se hizo la hora ya empecé a venir para este Perfecto, lado. Muy bien. Bueno, Leo, lo contactaste vos aquí, Maru, a través de Twitter, ¿no? Sí, más o menos me llegó una información vía Twitter de otros compañeros de Radio América, que también nos vamos consultando con distintos colegas, sí, artistas y demás. Claro. Y bueno, me llegó esto de, bueno, de Leo y de su trío Club Mondrial, que me parece, bueno, a mí el jazz me encanta. Es me lo parece, que estamos escuchando de fondo. Sí, es lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, contame, ¿cómo fue esto de empezar a hacer jazz? ¿Qué bichito te picó? Uy, bueno, es vieja la historia. Yo empecé en principio tocando rock. Cuando Mirá. Recién empecé, o sea, en realidad la relación es bastante directa entre una cosa y la otra. En realidad el trío lo que exploramos es la llave del blues, esa frontera más vale difusa entre el blues y el jazz, ¿sí? O sea, digamos, el blues es lo que vino primero. Claro. ¿Sí? Entonces, el inventor del jazz lo podríamos situar a Armstrong, a Louis Armstrong, sí. El trompetista, cuando incorporó la improvisación del blues a las canciones que estaban de moda, que se escuchaban y que se bailaban. Él empezó a hacer eso, digamos, eso sería como la llave de entrada al jazz. Y nosotros exploramos esa época, de los 30 a los 60, más o menos. ¿Hacen improvisación? Sí, digamos, sí, sí. ¿Los shows, ustedes tienen alguna lista y sobre eso improvisan? No. ¿O el trompetista arranca, vos te colgás con el piano? No. Ese, digamos, son temas de blues de más o menos de esa época. Y si todos los temas tienen, es como una ley dentro del blues y dentro del jazz, está el pedacito de improvisación, el momento donde los músicos hacen lo suyo. En el medio de los temas. Sería como un playoff de la NBA, una cosa como que acá... Aparte, están tocando... No, es como que en ese momento... Sí, claro, ese es el momento de cada uno. El solo de cada... Sí, es el momento de cada uno. Sí, aparte Club Mondrian, aparte, están desde el 2001, ¿no? Así desde que el 2001, a través, sí, 2001 yo creo que 10 años se deben conocer como para que estos momentos también sean súper jugosos, ¿no? Sí. Igual no somos los mismos, digamos. Ah, fueron... Desde el 2001 variaron un poco las pero formaciones. Pero vos te mantenés. Sí, yo me mantengo, sí. Que no sí, te sí, rajen. Sí. No, yo te voy a ver en lo posible de no echarme, pero sí, no, pero somos, hagamos varias, igual estamos, ya esta formación es bastante vieja. Igual, ya tiene pasamos cuatro, tu página web, si te parece. Dale. Leo, es www.leocaruso.com.ar y también está www.clubmondrianweb.com.ar. Sí. Ahí está también toda la data, hay unos videos muy copados para ver, sí, ahí audios. Ver. Nos pueden seguir en Twitter si quieren en @clubmondrian también, sí. Que es ahí donde vos donde yo encontraste. He llegado. Sí, y bueno, contanos, ¿qué tips tiene el músico de jazz por ahí que difieren de un músico de rock, de un músico de pop? ¿Qué es lo que hace original a un músico de jazz o pianista? ¿Qué es lo Mira, en realidad tips de originalidad, en realidad yo creo que depende cómo aborde cada uno los repertorios. O sea, en general hay algo bastante usual dentro del rock, que es el tema de tocar canciones propias. En el jazz es usual que se toquen canciones de otros. O sea, si bien nosotros tenemos en el disco que vamos a sacar ahora, hay dos cosas nuestras, en general se toca el repertorio que es de otra gente. El tema es cómo, qué mirada le pones. En el caso nuestro, la mirada es completamente propia. O sea, incluso la elección Mondrian era un pintor. Ah, mira. Sí, claro. Pete Mondrian, que es... O sea, el que hace... estamos claro. Acá, tengo en la mano el demo. Este cuadro es muy conocido. Claro. Sí. Claro. Muy bien. Y digamos, la razón por la cual es porque en Mondrian, bueno, él inventa el neoplasticismo, que son ese tipo de cuadros que son geométricos y trabajaba con tres colores. Sí. ¿Sí? O sea, con los tres colores primarios más el blanco y el negro. Entonces la motivación, caprichosa como toda motivación estética de última, fue empezar a trabajar con los tres colores básicos de la orquesta, o sea, el piano, el contrabajo y la batería, y a su vez el blues se maneja con tres acordes básicos, que son la madre de lo que después va a llegar al rock and roll también, ¿sí? Que son los tres colores básicos del blues. Entonces, trabajando de esa manera, esa como una primera motivación. Y la otra motivación importante es que Mondrian, para 1940, que es cuando empieza a pintar estas cosas, él tenía un atelier en Londres, le cae una bomba en plena guerra y se va a vivir a Nueva York. Cuando sí. Se va a vivir a Nueva York, se encuentra con los pianistas de boogie boogie de blues más importantes, Pete Johnson, Albert Ammons, y él pintaba escuchando esa música. Claro. Y el tema de la geometría es porque él veía la ciudad de Nueva York en esa geometría. Entonces, muchos de esos cuadros, hay algunos que se llaman Boogie Boogie, Boogie Boogie 1, Variación sobre Boogie Boogie. Entonces, es por eso. Muy bien, estamos hablando con Leo Caruso, piano y voz de Club Mondrian. La verdad que una muy buena historia, como está contando, digamos, el origen del nombre de este trío de jazz y blues. Sí. ¿Y qué fue lo primero que escuchaste? No sé, Coltrane, Davis, ¿qué fue lo que lo primero te hizo? Mira, sí, bueno, Davis fue fuerte. Sí, Davis, ¿no? Fue, sí, fue muy fuerte. Creo que Kind of Blues, un disco muy fuerte para bueno, legendario. Fue, es fundacional. Aparte es fundacional para lo que es una manera de tocar jazz, es fundacional. Y después los pianistas de blues, o sea, a mí me mata Ray Charles. Me Hit the road, Jack. Es tremendo. Nat King Cole. O sea, imagínense que Ray Charles siempre dice que él siempre quiso ser Nat King Cole y le salió mal. En realidad, Nat King Cole, busquen, los que estén escuchando, las grabaciones de un trío que tenía Nat King Cole durante los 40, que era, bueno, tocaban blues y él cantaba y tocaba el piano, y era un pianista formidable. Y a su vez Charles Brown, que es otro pianista más o menos de la época, con un estilo de trío similar, son como los basamentos de este estilo de blues tan ligado también al jazz, ¿no? Es un tipo de sonido, tiene que ver con el sonido de lo que se llama la costa oeste. Ah, ok. O sea, el blues del Mississippi. New Orleans. Claro, en realidad el blues va mudándose de patrias por todo, claro, Estados Unidos. O sea, hay un origen en el Mississippi, y de ahí empieza a mudarse a distintos lados y se empieza a contagiar de distintas culturas. Lo de New Orleans está completamente contaminado de todo lo que tiene que ver con Francia, porque fue colonia francesa, fue colonia española, además de colonia inglesa, o sea que es un cocoliche bastante extenso, sí, cultural. Y cuando llegan a la costa oeste, lo que empieza a pasar, que es como la meca del cine y demás, esto, quienes vean la biografía de Ray Charles, eso se ve claramente, sí, empiezan a poder vivir de otra manera. O sea, no se olviden que, a pesar de que no existía ya la esclavitud, los trataban, sí, muy mal a los, sí, músicos, total, negros. Entonces ellos decían que eran los lugares, el lugar, la costa oeste, donde los negros podían volar. Entonces la música se refina, el blues se refina mucho. De ser una música muy primitiva pasa a ser una música todavía más refinada, se empieza a parecer, empieza a tomar cosas muy parecidas al jazz, y es ahí donde nace este estilo que es el West Coast. ¿Y qué pensás que tiene de especial el jazz? Para alguien que no conoce de jazz, por ejemplo. Mira, ¿qué tiene de especial que te puede atrapar? O por ahí, ¿qué músico vos recomendás para que quiera iniciarse en el jazz? Mira, yo creo que la experiencia más piola es ver algo en vivo. Como primera cosa, porque a lo mejor los discos pueden resultar más complicados, a lo mejor, de asimilar para quien no escuchó nunca. No, aparte la pasión que se transmite cuando, claro, están tocando, digamos, claro, cómo se conectan con la música. Totalmente. Eso es una locura. Eso creo, totalmente, que llega muchísimo, y es verdad que desde lo audiovisual eso se puede apreciar, uh-huh, un montón. Sí, totalmente, totalmente. Ese es como el momento. Después, como discos fundacionales y artistas, Miles Davis, insisto, para quien quiera escuchar jazz, dentro del blues, Ray Charles, Charles Brown, el mismo Nat King Cole, escúchenlo, porque es una cosa tremenda. El tema de que después terminó cantando boleros es porque termina yendo a grabar a Cuba, y él, los momentos donde era muy caro acceder a algún tipo de estudio de grabación en Estados Unidos, él viaja a Cuba y graba en Cuba, y ahí conoce, sí, los boleros, y ahí él empieza a grabar eso. O sea, que hay, o sea, lo conoce a Brian Ferrer. Toda una clase de blues y de jazz, la que estamos teniendo aquí con Leo Caruso, entre muchas otras cosas, miembro de Club Mondrian. Sí. Vamos, si te parece, a escuchar un tema, dale, del demo que tengo aquí, sí, en mi mano, y seguimos charlando un, dale, ratito más. Dale. Vamos a escuchar entonces Baby, Won't You Please Come Home. Won't you please come home? Cause you're down and all alone. I have tried in vain. Never no more to call your name. When you left, you broke my heart. But that will never keep us apart. Every hour and a day you can hear me say, baby, won't won't you please come home? Baby, come home. Baby, won't you please come home? Cause you're down and all alone. I have tried to make never no more to call your name. When it left you broke my heart, but that will never keep us apart. Every in the day you can hear me say, baby, won't you please come home? Baby, come. Won't you please come home? Lo que estamos escuchando con la voz de Leo Caruso de Club Mondrian, que está aquí sentado en el piso, y me contaba recién que en este tema es que está invitado Juan Cruz de Urquiza en la trompeta. Sí, muy buen trompetista argentino, uno de los mejores, sin duda, se ha invitado al disco. Muy bien, esto es un material anticipo del disco que están próximos a sacar, ¿no? Sí, contanos sí. Un poquito, están en el proceso de grabación. Estamos ya terminando, estamos en proceso de la parte de edición y ya, bueno, dentro de poquito, yo calculo que para agosto más o menos ya va a estar en la calle, supongo que vamos a hacer una presentación ya preparada y bueno, lo van a poder conseguir en la página web, seguramente se puede comprar y además, bueno, calculo que lo estamos sacando de manera independiente, pero todos los que quieran información acerca, bueno, por Twitter y la página pueden conseguir. Recordamos www.clubmondrianweb.com.ar y www.leocaruso.com.ar. Sí. Ahí está toda la data y todo tu biografía, sure. Has tocado con gente muy grosa, estuviste con Lorenzo Thompson. Sí, sí, sí, sí. Como invitado de King Size, ahí por agosto del 2009. Sí. Leía, bueno, y entre tantas otras, has tenido oportunidad de tocar con mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Aparte, bueno, esa experiencia con Lorenzo fue muy, muy grosa, porque es, bueno, él es uno de los referentes del blues de Chicago hoy. Claro. Y es un tipo bárbaro. Y a mí me fue una experiencia, fue un aprendizaje muy lindo. Conocerlo, es un showman tremendo, tremendo, decimos la hormiga atómica. Estaba quietito, no hablaba y de golpe cuando salía, cantaba, se comía. Claro. El escenario, sí, una cosa sí, sí. Tremenda. Y te pregunto. Para hablar un poquito más de los shows. Sí. ¿Vos qué público ves? ¿Qué, ¿Ves jóvenes? ¿Ves muchas parejas? ¿Ves qué es lo que ves? Mirá, en tu mayoría? No, hay de todo. Y veo muchísima gente joven. Además, soy docente. Ah. O sea, doy clases y enseño el estilo en la escuela de blues del Colegio Musicum. Y tengo mucha gente joven. Muchos chicos jovencitos, hay todo un semillero de pibes muy jovencitos estudiando blues, y está bárbaro, o sea, está lleno de pibes muy jóvenes con ganas de aprender. En general es bastante heterogéneo, o sea, viene gente joven, sí. Viene gente grande que no escuchó nada y de golpe se recuerdan temas. Nosotros hay muchos de los temas que son temas bastante viejos, también versionamos Beatles, versionamos Doors a nuestra manera. Sí, sí. Y eso también por ahí atrae a otro público, claro, ¿no? Claro. Y es como un género también, el blues, como que te termina por enamorar, ¿no? Como que sí. el que hace blues es como que se genera como un vínculo, me parece, como un género muy particular, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Además es ancestral, es tan viejo y a la vez es tan moderno, a pesar de ser algo que tiene ya más de 100 años. A pesar de eso sigue siendo algo súper moderno y además, bueno, es la base de todo. Es la base de todo, después. Claro, exactamente. Eso es como la madre de los dos grandes géneros del siglo XX, claro. Ya XXI, ¿no es cierto? Sí, sí, una vez que entonces, por ahí podés entender más claro. Sobre el blues y el jazz, después todo lo que viene después lo escuchás y ya claro. Lo escuchás de otra forma, ¿no? No, claro, y tiene, entendiendo tiene como, un poco... como una lógica propia y funciona dentro de esa misma lógica. Yo a veces me río, es, qué sé yo, tema... Tremendo los Beatles, el Year Blues del álbum blanco, por ejemplo. Increíble. O sea, bueno, de claro. Ahí está. Bueno, a Lennon le decían el hermano blanco. Era el, como el músico blanco respetado por los músicos. Ah, mira vos. Negros. Sí. Muy sí. Bien. Bueno, contanos, Leo, un poco, ¿tienen alguna fecha prevista aquí a corto plazo? Mira, a corto plazo sí. ¿Cómo es el tema, digamos, me interesa saber con respecto a los espacios para desarrollar este tipo de música? Mira, está complicado. Creo que está complicado en general. Yo creo que ningún músico, ni siquiera músicos de rock tampoco, estamos muy contentos con lo que está pasando en la ciudad a ese respecto. O sea, no están bien las cosas. Somos muchos músicos, o sea, te hablo entre músicos de rock, sí. Músicos de jazz, músicos de folclore, músicos de tango. Somos muchos para muy pocos lugares. Sí. Y está pasando algo terrible en ese sentido. Hay muy pocos lugares habilitados. Hubo un momento en donde además se metieron en lugares que a lo mejor no tenían completas las habilitaciones para shows, a parar shows en el medio. Sí, un desastre. Es una locura. Un desastre gracias a que va a estar bueno Buenos Aires, sí, ¿no? ¿Cuándo? Sí, no sé. Sí, no sé cuándo pero... va a estar bueno, pero y para los músicos no seguro bueno. Que tampoco, ¿no? Para no haya artistas ni pobres, para la cultura, ahí va a estar claro, bueno, ¿no? Claro, no, esta vez va a estar buenísimo. Para la cultura no va a estar bueno jamás. La verdad jamás. Que eso es complicado. Somos muchos por una puerta muy chiquita, ¿no? Entonces claro. Está complicado. Más allá de eso, igualmente en junio más o menos ya estamos seguramente con algunas fechas para confirmar. Vamos a tocar en el Hotel Claridge. Ahora, seguramente en junio, no tenemos la fecha confirmada, pero ya la vamos a tener pronto. Y bueno, creo que de junio en adelante ya vamos a empezar a empezar el año, digamos. Perfecto. Muy bien. Con el frío, para ir a escuchar blues y acurrucarse un poquito, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bueno, para ir terminando, simplemente saber por qué, si te interesaría incursionar en, no sé, comedia musical, en esos estilos un poco más de teatro, con el jazz o con el blues. Mira, no, comedia musical no, nunca me llamó la atención. En realidad trabajé para distintas cosas que tienen que ver con el teatro. O sea, hice música de teatro, acabo de terminar la música de una obra que bajó hace poco y vuelve, que es La ausencia de todas las cosas, que se estuvo dando en el Cubo. Ah, mira vos. Bueno, la esa es música mía, es de Alejandro Turner, que es un dramaturgo joven, sí, sí. Dirigido por Gabriela Bianco, gente muy piola, es una obra bárbara, se las recomiendo porque en septiembre volvemos. Bueno, eso es música mía, o sea, a mí eso me interesa, he hecho música para cine también, pero no, nunca se me dio por el lado de la comedia musical y ese plano, o sea. Bárbaro. Muy bien. Bueno, Leo Caruso, la verdad es que te agradecemos muchísimo tu visita favor. Aquí al estudio esta mañana tan fresca. Recordamos Club Mondrian, la sí. Página es www.clubmondrianweb.com.ar y la página personal de Leo es www.leocaruso.com.ar. En junio arrancan las fechas sí. Y ya para agosto. Y ya para agosto tenemos el disco, y ya se los voy a traer. Y bueno, y buenísimo. Si puedo, vamos a ver si podemos venir a tocar, aunque sean unos temas acá. Seguro. Bueno, vamos a escuchar otro tema adelanto de lo que Dale. Va a ser este disco de Club Mondrian. Dale. Una versión de los Beatles. Sí, señora. A Hard Day's Night. Thank you. It's been a hard day's night, and I've been working like a duck. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I count to you, I want the things you do. What makes me feel alright? You gone. It's been a hard day's night, and I've been working like a duck. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I come to you, I want the things you do. What makes me feel necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana, 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 10 grados, humedad 60%, el cielo está despejado. El PRO encabeza todos los sondeos para elecciones a jefe de gobierno porteño de julio, ya sea llevando a Mauricio Macri o a Gabriela Michetti como candidatos, pero en todos los casos irá a balotaje. El gobierno libio aseguró que su ejército detuvo operaciones militares contra los rebeldes en la ciudad de Misrata. A 3 días de la cumbre franco-italiana de Roma, Francia solicitaría la suspensión provisoria de los acuerdos europeos de libre circulación para enfrentar la inmigración clandestina desde Túnez y Libia. Por la 11ª fecha del torneo clausura, hoy se enfrentan Arsenal Gimnasia a las 14, Tigres San Lorenzo a las 16:10, Huracán Boca 18:10 y Argentinos Racing 20:15. 10 grados la temperatura, humedad 60%, cielo despejado, máxima pronosticada para hoy 22 grados. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 ¿Te suena? Se abre la tierra, el cielo está a mis pies. Esto suena en Nacional Rock. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Escondido tras las hojas, viendo el barco avanzar, mostrando sus dientes al cielo, su lanza lista a luchar. La selva se encierra en su mente, la tarde que empieza a caer, el sol se refleja en el agua, los rayos no lo dejan ver. Salvaje, levanta tus manos al sol. Salvaje, inclina tu cuerpo a Dios. Salvaje, ser libre es tu condición. Salvaje, y la Biblia tu salvación. Son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Salvaje, son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Escondido tras las hojas, viendo el barco avanzar, mostrando sus dientes al cielo, su lanza lista a luchar. La selva se cierra en su mente, la tarde que empieza a caer, el sol se refleja en el agua, los rayos no lo dejan ver. Salvaje, levanta tus manos al sol. Salvaje, inclina tu cuerpo a Dios. Salvaje, ser libre es tu condición. Salvaje, la Biblia tu salvación. Son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Salvaje, son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Lo que se va es Fútbol haciendo Salvaje, de su disco Papá se baja pop. Una nueva hora arranca aquí en la Nacional Rock 93.7. Estás escuchando El Fin del Fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica. Hola, Uli. Te extrañaba, Maru, ¿eh? Hola, Uli. Muy bien. Y con esta cortina tan alegre, le vamos a dar la bienvenida al entrevistado telefónico del día de hoy. Sí, sí. Porque el viernes pasado con Maru estuvimos en el Conex. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Los Utotos cumplen 5 años y lo están festejando con su nuevo espectáculo, Utotos lo más mejor. Andrés Caminos y Gadiel Strick, lo tenemos del otro lado de la línea. A Gadiel, bienvenido. Hola, buenos días. Buen día, Gadiel. Tuvimos algunos problemitas técnicos antes, gracias por mantenerte ahí despierto. Por favor, un placer. Muy bien, aquí Victoria te saluda. Bueno, Gadiel, contanos un poco, Utotos está cumpliendo 5 años y lo festejan ahí en el Conex, como contábamos, los viernes a las 23 horas con Utotos lo más mejor. ¿Cómo fue esto, digamos, de recopilar los mejores momentos, digamos, de los 5 años de Utotos? Bueno, en realidad surgió el año pasado que empezamos a darnos cuenta que cumplíamos 5 años y bueno, en principio íbamos a hacer una fiesta. Sí. Y después dijimos, bueno, empezamos a pensar y arrancamos haciendo una encuesta por internet a ver qué número de los 5 años le gustaría volver a ver a la gente. Y nada, nos empezaron a escribir y a poner números y esto, y nos dio un poco de nostalgia. Claro. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un cumpleaños, es decir, recopilemos los momentos que nosotros más nos gusten, y pero armemos un cumpleaños. Que aparte lo bueno es que como es todas las semanas, nos da la posibilidad de festejar todas las semanas, como si cumpliéramos todas las semanas. Soplan las velitas todos los viernes. Claro. Entonces ya transformamos algo así, es una ficción, todos los viernes que cumplimos años. Así que está bueno y nada, recopilamos nosotros junto con la gente los momentos que a nosotros más nos gustan y que a la gente también. Muy bien, recordamos, Su Toto es lo más mejor, está los viernes a las 23 horas en Ciudad Cultural Conex. Para quien no sabe, Sarmiento 3131, ahí muy cerquita del Abasto. Hola, Gadiel, acá Mariana Lacourrèche te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Mira, yo quería hacerte una consultita, una preguntita sobre lo que estuvimos viendo el viernes. Dale, ¿cómo no. fue que se les ocurrió ese delicioso sketch de tacheros de Radio 10 o de también de campo, me imagino mucho sociedad rural, sí. mucho línea D, subte? ¿Cómo se les ocurrió? Porque la verdad es genial, lo que me he reído con eso es una barbaridad. Sí, en realidad es como, nosotros para ensayar la verdad que entramos en un delirio importante, en el que, bueno, de alguna manera todo lo que estamos viviendo cotidianamente pulula ahí dando vueltas en el ensayo y bueno, un día apareció esto que era algo muy muy vinculado a la realidad que vivimos y a personas que evidentemente vemos todos los días y empezaron a aparecer estos discursos así medio fascistoides. Sí, sin duda. Y nada, se nos ocurrió, encontramos en Once un bigote y nos lo pusimos y dijimos, es esto, y le pusimos una panza, y en un momento, nada, estaba medio ahí armado, y en realidad lo que está bueno es que como tiene varios años ya armado, es como que cada vez le vamos agregando más mañas. Claro, hay mucho de la improvisación hoy, ¿no?, de lo que va surgiendo entre vos y Andrés, ¿no? Sí, está bueno eso, como que tiene una estructura muy sólida el número, porque, nada, hemos hecho cualquier lugar. Hasta ahí hemos ido al penal de Olmos, por ejemplo, claro. a hacerlo. Una locura. Entonces, tan sólido cuando pasa alguna... Es como un número, es como una 4x4 el número ese. Entonces, está muy muy sólido. Recordamos, estamos hablando con Gadiel Strick, uno de los miembros de Su Totos, que no está de más destacar que son de alguna forma como discípulos de los Macocos, ¿no? De hecho, Daniel Casablanca estuvo colaborando con el espectáculo anterior de ustedes, que es Rococó, ¿puede ser? Sí, en realidad es como que él colaboró muchos espectáculos con nosotros, ayudándonos. Rococó lo dirigió y los demás como que nos dio una colaboración artística, y tenemos la verdad que un vínculo bastante cercano con él y nos ayuda mucho, es como un tío. Claro, comentamos, bueno, los Macocos, digamos, es como un trío de humor bastante reconocido de la década del 80, sí. compuesto por Daniel Casablanca, Martín Salazar y Gabriel Wolf. ¿Cómo sí. fue, digamos, cómo fue entrar en contacto con Daniel? ¿Él, digamos, los vio a ustedes y los contactó? No, nosotros estudiamos con él. Sí. Fuimos alumnos de él. Y un día le mostramos lo que hacíamos y le interesó, y nosotros habíamos terminado recién de hacer nuestro primer espectáculo y estábamos empezando a trabajar unas cosas nuevas y bueno, lo empezó a dirigir y bueno, ahí empezamos a conocer a los Macocos, no como grupo, sino a ellos personalmente, así en el vínculo y quedó establecido como algo que está bueno y que para nosotros está bueno tener un grupo que tiene tanta trayectoria ahí, claro. porque es como una referencia, decir, che, como se puede mantener, es posible, y aparte, si bien no el estilo es parecido, no hacemos, sino que tenemos nuestra propia poética nosotros, digamos, distinta a la de ellos, pero está bueno porque son como una referencia que para nosotros está bueno tener. Claro, todo dentro de este, digamos, humor desopilante, ¿no? Y es que rodea lo absurdo. No, no es un vínculo menor, ¿no? Es como haber logrado la identificación con los Macocos, es como de alguna forma, digamos, que continúan una ola humorística. Sí, está bueno. Está bueno. También nos han dicho que tenemos algunas cosas, cosas que nosotros no lo vimos, a los Messi, que eran Belloso y Drake. Sí, también muy conocidos. Sí, nada, como está bueno estar como abierto a eso, igualmente nada, nosotros hacemos la nuestra y lo que nos va pareciendo hacer en estos tiempos que corren, que son otros. Yo le veo también un aire a los Monty Python, así como con ese estilo de humor, como súper, bueno, obviamente los Monty Python, pero... No, como... qué honor. Como muy, ese estilo muy desopilante. Ayer cuando veía el espectáculo de ustedes, es el primero que vi, el anterior no tuve oportunidad, los anteriores, me hacía como, digamos, por momentos acordar a algunos sketches de ellos, hasta algunas películas. Sí, somos grandes admiradores. Ah, sí, bueno, no, buenísimo. Que me digas eso es como, que me digas que si tendría una banda, como que me digas que soy Paul McCartney. Bueno, muy bien. Maru, ¿vos querés preguntarle algo a Gadiel? ¿Qué mentores tienen o a quién siguen, quién les parece que puede ser como un rol o un actor que ustedes puedan seguir con respecto a esto del humor absurdo, desde Urda Pilleta, Tortonese, Casero? ¿Qué es lo que, a ver, alguien que ustedes sigan o tomen de modelo, ¿no? No, bueno, están, lo me acuerdo, está bueno, Urda Pilleta, está Capusotto en este momento respecto al humor en particular. Sí. Capusotto es como en este momento me parece que lo más potente que hay en ese aspecto, aparte es muy masivo, lo ve mucha gente y eso me parece que está bueno porque es tiene un humor tan ácido y tan ligado a la realidad que está bárbaro y nada, está bueno. Nosotros a veces usamos una frase que usa que inventó el Chavo, que es Chespirito, que dice que el humor es como la comida. O sea, uno se puede llenar con cualquier cosa. Te puede llenar con basura o te puede llenar con algo que esté bueno comer y que te haga bien. Las dos cosas te llenan, pero bueno, una te destroza el estómago y la otra está buena. ¿No? O sea, te hace bien. Y creo que en ese sentido Capusotto es como... Y siempre vas a querer más, aparte. Claro. Te podés saciar por el momento, pero después siempre vas a querer más. Sí, totalmente. Y es como dicen ustedes, el amor es como el dulce de leche. empalaga, pero bueno, siempre lo seguís comiendo. Buenísimo. No, muy bueno. Recordamos, estamos hablando con Gadiel Streak. ¿Se pronuncia bien así tu apellido, Streak? Sí, medio difícil. Sí, Daniel Streak de Los Utotos, que están... También están en Twitter. Están en Twitter también ahí, están como dando sus primeros pasos en Twitter, sí, los chicos. Sí, somos los analfabetos del Twitter. Muy bien, Utotos se escribe con doble T la segunda vez, y tienen un blog que es www.sutotos.blogspot.com. Buenísimo, eso estaría bueno que entren ahí y vean todo. Sí, a full. Está buenísimo. Yo me quedé con una cosita que comentaste al principio con respecto a que, bueno, tuvieron una experiencia en la cárcel. Sí. Bueno, yo quería, bueno, saber cómo es la experiencia de bueno, compartir ese momento con gente que está privada de su libertad. No, ¿cómo fue? Fue, realidad, lo comenté porque fue la verdad que la experiencia más fuerte. No, nosotros estudiamos en el IUNA. Sí. Y nos llamó un profesor de ahí para ver si podíamos ir a la cárcel y fuimos a Olmos y fue la verdad que increíble. Teníamos 200 presos ahí mirándonos y nosotros con un miedo tremendo. Me imagino, ¿no? Claro, encima los tenés que hacer reír a los chabones que deben tener menos ganas de reírse que Bin Laden, o sea. Increíble. Y nada, fue la verdad que muy fuerte. Nosotros arrancamos, bueno, en un momento entraron ellos, entraron en el juego y se engancharon y como un público común. Sí, sí. Nada, no. Después ya se entregaron, digamos, ustedes también al espectáculo. Bueno, fue como, ya está. Si no me cagaron a tiros después de 5 minutos es porque ya está. Ya está. Y fue, la verdad que fue muy lindo. Y en el final también. Después nos contaba la chica que nos llevó que está bueno porque es como un rato de libertad para ellos. Y como tienen otras dimensiones del tiempo, también por ahí va una obra de teatro y están después 5 años hablando del día que fue la obra, claro. ¿No? Porque la verdad que fue estuvo bueno para poder, está bueno poder hacer esto de estar todos los viernes en el Conex, y está bueno también poder de alguna manera que lo que haces sirva para ayudar a otra gente que nada, está tan bien. Seguro, una experiencia seguramente muy muy intensa. Bueno, Gadiel, para cerrar, contale a los oyentes por qué tiene que ir a ver su Totos lo más mejor. ¿Con qué te vas a encontrar? Yo creo que la gente tiene que venir, y se lo estoy diciendo a la gente que... Inclusive no les estoy estafando, porque se lo estoy diciendo a mis amigos y a mis familiares. Que es que lo que está pasando es que nosotros todavía no entendemos bien qué es lo que pasa, pero hay como un clima muy festivo, de un cumpleaños, y es una fiesta. Sí. Y es una fiesta, y la gente viene predispuesta a eso, y entre todos armamos ese clima. Lo que está bueno es eso, que nosotros actuamos, pero no tenemos toda la responsabilidad, y está bueno porque se arma solo un clima en el que es una fiesta, y la gente participa de esa fiesta, y estamos muy cerca del público en eso. Se va entonces contenta la gente. Sí, es una... Como diría un profesor mío que decía, es una comunión, es una comunión. Sí. Aparte, se empiezan las palmas, los silbidos, sí, sí. Entras como en una vorágine de un descontrol absurdo, sí, completo, ¿entendés? Y de repente te das cuenta que estás como loco y tenés que salir y seguir con tu vida que la sociedad te pone. Es como entrar en una cápsula del tiempo de un cha-cha-cha, me digo. Un cha-cha-cha dueto, porque son están los dos ahí, sí, que sí. Decís, ¡ah! Que te reís una barbería, la horita, ¿cuánto dura más o menos? Sí, una hora. Horita y pico. Cuarto. No, está bueno por eso, venir y tomarse ese tiempo para poder festejar algo. Seguro. Bueno, Gadiel, te agradecemos muchísimo la conversación. Recordamos su Totos, lo más mejor, festejando sus 5 años, los chicos de su Totos. Están los viernes a las 23 horas en Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento al 3100. Pueden visitar su blogspot para enterarse un poquito más lo que andan haciendo los subtotos, www.subtotos.blogspot.com. Te dejamos que vayas a seguir durmiendo, Gabriel, y que tengas un hermoso domingo. Bueno, gracias, igualmente. Felices Pascuas. Sí, que comas muchos huevos, muchas que no te revistas. Caigan mal. Bueno. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy bien, copado la verdad que Gabriel. No dejen de ir, lo recomendamos. Fuimos nosotras, la verdad que la pasamos bomba. Es una onda happening también, ¿eh? Los que les gusta la onda compartir, estar un poco metidas en la obra, pasa un poco que uno se mete ahí en los chistes. Seguro. Tan cotidiano el humor. 7:21 de la mañana ya llegó Rodolfo Westquist. De @salallena, que siempre está con las últimas novedades del cine. En breve, hablando de cine, vamos con el siguiente tema, Maru. Dale. The Police, Synchronicity 2. To lead to leave our boredom and frustration, and we know our suicides are faithless. Daddy only stares into the distance. There's only so much more that he can take. But something crawls from the slime at the bottom. Another industrial every morning. The factory vanishes, built into the sky. He walks unhindered through the picket lines today. He doesn't think to wonder why. While the secretary's powder preload, cheap tops in the red light street. Not he ever thinks that the door is washed. Every single meeting with his so-called superior. Stay. para los melancólicos, para los que recién se levantan o se van a dormir, lo que sonaba era Karmapolis de Radiohead. Nacional Rock. ¿Te olvidaste la letra? Nosotros nunca la supimos. FM 93.7, el tarareo en su máxima expresión. ¿Y el riff cuál es? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Estás esperando el 160 cartel rojo hace 45 minutos. Mientras clavas tu mirada en el horizonte, buscando algo que se parezca a un colectivo, cantás algo para apurar la espera. Y eso se convierte en un himno de masas que cambia la historia de la música. Bueno, si sos Ting, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Y 32 minutos de la mañana, la temperatura 10 grados. Les recordamos nuestra página web para escuchar este programa, todos los anteriores y un montón de notas recopadas: www.noctambulas.net. Y sí, como sí, es sí, ritual aquí en el fin del fin de, vamos a ir con la fiaca del domingo. No te la saca nadie, pero se lleva mejor con una buena película. Muy bien, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Rodolfo Weisskirch. Hoy, chicos, es el día de los regresos. Volvió Dalila, volvió Mariana, vos Maru. Hola chicos, volví. Que no venías hace 3 millones de años. Ulises, vos estás siempre. Felices. Yo pasos, también. Sí. Gala hoy no está. Bueno, se ponía a explicar toda la situación re compleja. Un quilombo. Muy bien, bueno, Rodo, bienvenido. ¿Qué tal, Vicky? Te extrañábamos. ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal, Mariana? Hola, Rodo. Felices Pascuas. Se pone la voz sexy a Rodo. Felices Pascuas, Rodo. Ay, ay, ay, ojito, ¿eh? ¿Está en orden la casa? Acá, epa. Acá en esta mesa, ojito, ¿eh? Ch, guarden eso. Muy bien. No te saques la ropa, Rodo. No, basta. Basta, por favor. Bueno, Rodo, todo bien tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, es verdad. Pasó un festival de cine en el medio. Pasó el Bafisi en su 11ª edición. No, 13ª. 13ª, bueno, estoy vivo en, ¿te fuiste? Vivo en Marte, chicos, directamente. Aparte, no, yo fui a ver muchas películas, o sea, no sé qué me pasa. Vive con Alfen, en Melmac. En Melmac estoy. Sí, sí, sí. Está viajando. Bueno, en el 2009. 13ª, que en realidad, ¿cómo se dice? Ah, no, está en 13ª. 13ª, sí. Bueno, me voy, vengo en un rato. Le pedimos un taxi a edición número 13. Llamame al radio taxi. Bueno, fuiste al Bafisi. ¿Cuántas películas te clavaste? Bueno, oficialmente... Ahí está llamando, Ulises. Bueno. Oficialmente fueron 47. Bien. ¿What? Lo que para mí es un número bastante bajo. Pero porque el año pasado llegué a las 55. ¿Qué pasó? ¿Se te cayeron los ojos antes? Sí, o sea, es que es difícil coordinar, ver muchas películas, no, sí, realmente en el Bafisi. O sea, acá estás en Buenos Aires, los traslados del Abasto al Malva son imposibles, o sea. Sí. Así que te tenés que quedar a vivir en el Abasto. Sí, aparte tenés que estar bastante al divino botón para ir películas todos, bueno, los días. Los que trabajan, ¿cómo hacen? Y sí, por eso, decir que yo... Todos, bueno, los días, películas. Sí, es un tema. Pero es, bueno, está bien que mientras tengas la posibilidad de ir a verlas, genial. Sí. Bueno, ¿y qué nos trajiste hoy? Yo hice una selección de placeres culposos del Bafisi. Ah, mirá vos. O sea, que son... ¿Qué título metafórico? Son las películas de las que nadie habló y que a mí me gustaron mucho. Y hay una serie de títulos que me gustaría recomendar por si alguno se las, bueno, se las quiere bajar, si alguno las puede encontrar en sus videoclubes, para que tengan en cuenta, ¿no? Porque son películas de las que no se habló mucho y se debería haber hablado. Todo el mundo habló de las mismas películas. Sí. Todos hablaron del Estudiante, el todos estudiante hablaron de las películas de Herzog, de Metrópolis, sí. Pero nadie habló, por ejemplo, de América América, ¿no? De las, dentro de los clásicos, nadie habló de América América, que fue, es una película del gran Elia Kazan que no se encuentra en ningún lado y que es, para ponerlo así, está a la altura del Padrino. Epa. Así, una película épica a la altura del Padrino. ¿Padrino 1 o Padrino 3? Porque hay diferencia. No, Padrino 2, digamos. Ah, ok, está en el... Pero además, en el sentido de que Coppola le robó literalmente escenas completas a la película para hacer el Padrino 2. Mirá Coppola. Tucu tucu, con guantes. Tucu tucu robó. Y si uno... Las onomatopeyas de Mariana, ¿cómo roba Coppola? ¿Cómo? Y si uno ve Pandilla de Nueva York, el de Martin Scorsese, el personaje de Leonardo DiCaprio está inspirado en el protagonista de esta película, América América. ¿De qué trata? Básicamente la historia de un joven turco de familia griega a fines del siglo XIX, que viendo cómo los turcos están masacrando a todo lo que es las comunidades griegas y las comunidades armenias dentro de Turquía, sueña con irse a Estados Unidos. Y es todo lo que hace dentro de Turquía, todo el viaje que hace para ir a Estados Unidos, para viajar a Estados Unidos. Es realmente emocionante, casi 3 horas que se pasan volando. Sí. Realmente una película que si la pueden conseguir en algún videoclub. Tiene que ser un videoclub muy, como muy de culto, muy que tenga cosas. Debe ser un lugar de culto, yo diría, por ejemplo, no sé si se puede un tirar Chivo, un Liberarte, El Gato Pardo. O sea, si pueden conseguirla, sí. Es una joya del cine América América. Y hay un documental que estuvo relacionado con esta película que se llamó A Letter to Elia, dirigido justamente por Martin Scorsese, que es un documental hermoso, una declaración de amor al cine, a Elia Kazan, que hace Scorsese, que era su director favorito, y realmente le hace un monumento al hombre, a un hombre que fue muy polémico, porque durante la época de Casa de Brujas Macartiana denunció a muchos colegas bajo presión, y Scorsese lo defiende. Entonces es algo bastante polémico este documental, que además analiza los films de Elia Kazan y también lo que hace Scorsese hacer para mí una de las mejores declaraciones que escuché alguna vez en el cine, y es: yo soy un acosador de películas, persigo a las películas de un cine a otro. Es genial. Así que otra de las joyas de este Bafisi. Esta, recordemos el nombre, El Letter to Elia. Esa se consigue en internet. Un documental, sí, yo creo que se debe conseguir. Es del año pasado. Pensé que era Eduardo Aliberti, ¿viste? Estaba en el colegio. Claro, el éter de... Por ahí ahora hace documentales, ¿viste? Que no. Ese nombre está tan inteligente. Cuando va llegando el final del programa nos ponemos así, ¿viste? Porque te viene encima todo lo que dormiste mal. Claro. Esto de vivir el contratiempo nos pega y Manu estaba desacostumbrada. Ya se siempre claro. Mucho catarsis, mucho. Así que bueno, otra película muy interesante es Os Monstruos, una película que casi todo el mundo odió en el Bafisi, y que es una película brasilera que de 4 directores que a la vez son actores, son protagonistas de la película. Ya ellos habían venido en el Bafisi el año pasado con la película Estrada para Ítaca, que era una película lisérgica acerca de 4 muchachos que fallece un quinto integrante de la banda de amigos, y entonces se van a tomar alcohol por todas partes, se hacen un viaje en medio de la selva, comen hongos alucinógenos, y todo esto lo hacen los mismos 4 chicos, o sea, se turnan para agarrar la cámara, algo maravilloso. Me gusta. Esa película Estrada para Ítaca. Ahora vuelven con una película llamada Os Monstruos, en donde muestran en donde están ellos mismos de vuelta. Uno es dejado por la novia, 2 se van de una telenovela brasilera muy mala, son sonistas de una telenovela brasilera muy mala, y el otro también está deambulando por la vida, y lo que los une es la música, pero la música que no le gusta a nadie, o sea, a ellos solo les gusta, y lo que hacen es lo que se llama free jazz. Un Ricardo Montaner, como que se une. En realidad más un, no sé si escucharon hablar del free jazz. Sí. Es que es el jazz improvisado. Claro. Entonces, lo que se unen es para hacer eso. Y hay una secuencia hermosa de 15 minutos donde están improvisando jazz, que creo que la mitad de la sala se va porque no soporta la música. Pero para mí me pareció un acto también, una demostración de amor al arte, de querer hacer lo que realmente a uno le gusta. Es una gran película, Os Monstruos, es de los directores Guto Parente y Luis Preti, Pedro Diógenes y Ricardo Preti. Son un grupo de amigos. Otra película que voy a recomendar del Bafisi, si le gusta el cine experimental, vanguardista, abstracto, teoría de cuerdas, son muchos directores, una que realmente es un cine que no es para todo el mundo, en el sentido de que no estamos acostumbrados a ver películas abstractas, películas donde realmente no se entienda lo que vemos. Sí. Y a mí esas cosas me gustan, por ejemplo, no sé a ustedes. ¿Abstractas te referís a lo que, no sé, hace Lynch, por ejemplo, en El Imperio, a lo que... A ver, un ejemplo para el oyente que... Abstracto. Algo que no tiene necesariamente una correlación entre una escena y la otra, una unión lógica. No, eso, por eso le... Realmente estoy hablando de algo que no se sabe qué es lo que uno ve. O sea, es un trabajo plástico, es como ver una pintura... Como Jodorowsky tiene algo eso. Jodorowsky tiene algo, pero... A ver, todavía estamos hablando de cosas con actores y acá no es algo que se puede ver en un género. Está más cercano quizás a lo documental, pero es documental de, por ejemplo, es colores dando vueltas, es una experimentación sobre el material fílmico, es algo que no se puede llegar a describir en sí. Claro. Es algo, es una experiencia sensorial. Y posiblemente algo que puede digamos, apreciar mejor un ojo ya más crítico, un ojo más formado, digamos, que un simple espectador. No sé, o sea... puede llegar a comprenderlo, porque en realidad lo que tiene que ver con las emociones que te puede producir el arte, eso nos llega a todos por igual, pero por ahí esto de poder comprender un poco la técnica y lo que está pasando, digamos, y lo que el director concibió en algún momento. Yo creo que no va tanto por la comprensión, o sea, justamente para mí es más interesante que una persona que no haya visto nada lo vea y saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, si vieron algún trabajo de Ernesto Vaca, van a entender por dónde va el tema de teoría de cuerdas. Es un referente de cine experimental acá en Argentina. Y también hay dos películas que a mí me llegaron mucho, ¿no? Que son dos comedias románticas. Ay, con lo que me gusta. ¿Qué? Llorar a la tarde. Me encanta llorar a la tarde, preguntarme cosas del amor. Con el blem en la mano. Con el blem en la mano. Película, películas que realmente uno dice, esto no va con el típico espíritu del Bafisi, ¿no? Y una de ellas justamente en realidad se dio en una función especial, ¿no? En una forma de preestreno que se llama Medianeras, que yo creo que va a ser la película más exitosa del año. Mirá la predicción. Mirá lo que les tiro. Va a ser la nueve reinas del año. ¡Ah! ¡Epa! Si tiene un buen boca a boca. ¿Por qué? Tiembla Darín. Porque es una película que no está concebido como si fuera realmente un film nacional. Está más pensado, por ejemplo, como una onda cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de Amor. Sí. Esas películas, esas comedias del cine estadounidense de mediados de los 90, donde los protagonistas no se encuentran hasta el final, o no saben, claro, si se van a encontrar. Sí, porque sí. Es, y a la vez es una excelente reproducción de lo que es Buenos Aires, de lo que son los porteños y de lo que es la arquitectura de Buenos Aires. Al que es arquitecto de Buenos Aires creo que va a amar esta película, porque la descripción de los edificios, de las medianeras justamente, cómo comunican con otros departamentos y cómo son las personas solitarias que viven en estos departamentos, porque los protagonistas son una chica y un chico que le va muy mal con sus parejas, que cada vez que tiene una pareja le va muy mal, y entonces es una descripción meticulosa de su forma de vida, y vos sabés que en algún momento estas dos personas están hechas el uno para el otro. ¿Cómo se van a encontrar? No sabes. Y en el medio muchas situaciones muy divertidas. Qué lindo. La verdad, aparte, una me encanta, gran película. ¿Cómo contás las películas? Porque le pones tanta pasión y tantas ganas que es como que se nota que te gusta mucho. Es que, o sea, no tiene que ver con lo que la película transmite, creo yo. No, o sea, y esta es una película que me transmitió mucha esperanza y alegría. O sea, fue una película que yo salí realmente muy contento. Volvés a creer. Como una sonrisita. Exactamente, pero inteligente. Pero, o sea, cuando vos ves que está bien pensado, ¿no? La dirige Gustavo Tareto. Él había hecho una película llamada un cortometraje llamado Medianeras, y esta es como la alargó por una hora más. El cortometraje ganó premios por todas partes del mundo, tuvo excelentes críticas. Yo lo vi en el 2005 en Mar del Plata, era realmente muy bueno la película. Para mí el largo es todavía mejor. Va a tener estreno comercial. Estreno comercial, yo creo que a mediados de mayo. ¿Mediados de mayo? Ah, ya, falta poquito. Falta poco, los protagonistas no son conocidos. Bueno, atentis para ir a ver entonces a Medianeras, de Gustavo Tareto. Los protagonistas no son conocidos, trabajan Pilar López de Ayala y Javier Drolas, no son muy conocidos, pero también está Carla Peterson, Inés Efrón, Rafael Ferro, Adrián Navarro, y hay un cameo de un periodista que no voy a decir quién es, así... Así nos sorprendemos. Así se sorprenden. Muy bien. Y después, bueno, otra película muy rara argentina, Enero, que quiero recomendar, que es de unos amigos, que son Cintia Gabrenja y Marcelo Escoche. Dejá de recomendar amigos, ya es la segunda película que los directores son amigos. No venimos a hacer acá, pupi. Pero una muy linda película acerca de un pianista con crisis emocional. La verdad, un drama intimista muy... europeo en la forma de pensar, en la forma de estar, en la forma estética de trabajar el sonido y la imagen. Una película que quiero recomendar, espero que algún día se estrene también, porque es una película que se escribió, se filmó y se posprodujo en un mes. Perfecto, ¿y queda alguna más? Y queda la última, que de la que estamos escuchando la banda sonora, que es La Way, con la que tuvo acá la presencia del protagonista, que se llama Gautier Robillot. Qué lindo nombre. Es muy interesante la historia de esta película, porque está dirigida por un francés que vive hace muchos años en China, se enamoró de una mujer china y la plasmó su historia en una película. Y el protagonista es un cantante francés que vive hace 10 años en China, que cuando leyó el guión vio que era más o menos su propia historia. Entonces trabajó para esta película, que trata también sobre un francés que se enamora de una china, y las relaciones interculturales, no es tanta la diferencia. Es una historia, amor, muy clásica, solo que con dos personas de diferentes nacionalidades. Esto sería un francés haciendo un ritmo medio reggae latino en chino. En chino, sí, esa es la canción que vamos a escuchar. La canción principal es un reggae en chino cantado por un francés. Me regaló él mismo me regaló la banda sonora de una película. Es totalmente ecléctica. Hay temas de Sting, covers de Sting en chino. O sea, ¿cómo se llama el disco o está en chino el nombre? La película se llama La Way, sí. Y es la ¿cómo se llama? La banda sonora de la película, ¿no? Así que está cantado por Gautier Robillot, como ya dije, que acá se está escuchando uno de los temas de la película. Muy linda película, también muy recomendada, una comedia romántica muy sencilla. Así que muy bueno. Bueno, Rodo, la verdad que un placer tenerte hoy aquí. Nos has recomendado largo y tendido. Ya lo vamos a estar subiendo todo a www.noctambulas.net. Las recomendaciones de Rodo, de lo que nos dejó este Bafisi, esas películas que por ahí no fueron tan levantadas por los medios, pero que lograron conmoverte, y seguramente cuando la gente las vea les va a gustar también. Así que muchas gracias, Rodo. No, gracias a ustedes. Vamos a escuchar entonces un tema de este disco. Un tema de este disco, un tema... en chino, no sabemos cómo se llama. Un reggae en chino. Muy bien. 你会见我的时候。 Peli Dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Muy bien, mientras escuchamos a los Beach Boys, creo que es esto. Sí. Versión cuna para despedirnos. Va llegando a su fin este programa un poco atípico, porque Galita no estuvo, está de vacaciones, sus merecidas vacaciones, le mandamos un beso grande. Y estuvo acá acompañándome en el piso la señorita Mariana Lacourrech, productora, tuitera, adicta. En breve van a tener todo subidito al Twitter, a noctambulas.net. Y actualizaciones al Facebook, así que no se pierdan y sigan poniendo me gusta, síganos, sí, a full. Sigan divirtiéndose en la 2.0 del fin del fin. En la operación técnica estuvo Ulises Mendoza y Dalila Cáceres en la primera hora, Rodolfo Weiskirch de A Sala Llena Online con la peli, Gadiel Strick de Sutotos lo más mejor, viernes 23 horas en Ciudad Cultural Conex, y estuvo también Leo Caruso, este blusero muy copado. No dejen de entrar en leocaruso.com.ar y www.clubmondrianweb.com.ar. Nuestra página es noctambulas.net. Muy lindo el programa de hoy, Maru. La verdad que te agradezco que hayas estado aquí acompañando. Muy bien, muy bien. Completito. Tus twitters. ¿Querés pasar una fechita? Adelante. Quiero pasar, para los que les encanta el jazz y lo escucharon hoy a Leo y tienen más ganas de conocer, hasta el 30 de mayo hay exposiciones de fotos con respecto al jazz. Hay fotos de, bueno, Dizzy Gillespie, de Benny Carter, bueno, en manos de Herman Leonard, Francis Wolff, en, bueno, una galería que es Jorge Marra Larruché, que queda en Paraná 1133, es hasta el 30 de mayo. Ahí pueden ver algunas fotos y conocer más sobre la movida del jazz que se viene con todo. Perfecto, buenísimo. Bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo sábado. Vamos a ir con un tema, porque yo me voy bien arriba. Quiero romperte la cabeza. Siempre. Vamos a irnos con Big Fat Voodoo Daddy haciendo Hey Now, Hey Now. Uh-huh. Mi nombre es Victoria Tombolini y nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana acá en el fin del fin. Muchos besos. Chao. Adiós. Up the street, acting big and bold, but deep down in my pockets, I had no gold. I was looking kind of sad, when before my eyes, was a $1 million bill that must have fell from the sky. I said, hey now, hey now. More. Got halfway up the block, I took it real slow. When much to my surprise, I was not quite out when I met up with a girl who knew what life was all about. I said, magic words, and we'll see you right through when you ain't feeling lucky and you don't know what to do.